Hemos de decir que conforme al conjunto de denuncias y explicaciones que hemos venido ofreciendo a través de este medio, se hace necesario pasar a un breve balance para seguir hacia adelante. Por ejemplo, nosotros advertimos, era evidente que los candidatos de las dos formaciones, bochista peledeísta y anticomunistas, además de la de el perro de mierda, PRM, hasta la gente de la CIA, Rosario Espinal, vocero del programa de la Embajada Norteamericana, Barómetro de las Américas, en una de sus últimas producciones, en la letrina amarilla, el hoy, expresó que una vez comprobado que lo que es el partido oficial de gobierno, cuyas siglas son PRM, realmente no tiene razón de llevar el PRM, porque la R está completamente desterrada de ese partido, porque es un partido totalmente contrapuesto a todo lo que es revolución. Es un santuario del conservadurismo de derecha, y que por tanto ella le formaliza la petición de que elimine la R de esa sigla. Nosotros, por nuestra parte, no le solicitamos que elimine la R de esa sigla partidaria, sino que la dejen, porque eso es la P junto con la R significa perro, porque eso es lo que son los seguidores de la plataforma del Congreso Anticomunista de la CIA, perro de mierda. O sea que la M también se corresponde, no con la modernidad, sino con la mierda que abunda en la modernidad. Perro de mierda. Luego el nombre está y la sigla está correcta. Lo único es que no hay que repetirla como ellos quieren que se le repita. Perro de mierda, PRD de la moderno. ¿Qué modernidad tiene ese donde están el mojón Luis Abinader, cuyo padre haitiano fue tan ladrón y tan corrupto que ahí andan circulando informes que la fortuna que amasó es equivalente a la fortuna de los Vicini? Y todavía el genio y figura hasta la sepultura del embeleco, el mojón con mucho fleco, se niega a dar cuenta de los recursos de que se valió su padre Rafael Abinader Guasá para acumular la descomunal fortuna de la que él, su madre y sus hermanos son herederos. Es decir, lo que dijimos de que era un traficante, contrabandista, lavador de activos, corrupto, parásito infiltrado en la estructura del Estado dominicano, no se reñía con la verdad, sino que se correspondía plenamente con la verdad. Y como dice la filosofía del pueblo, de tal palo, tal astilla, hijo de gato, caza ratón, es lo que tenemos. Precisamente un personaje de eso tenebroso que trata de levantar cabeza proviniendo de la fila del reformismo, que es el tal Remberto Pichardo Juan, hijo de la ex incumbente del Ministerio Público del Distrito, Josefina Juan de Pichardo, y que forma parte del elenco del grupejo llamado Somos Pueblo, un grupejo compuesto de narcotraficantes, corruptos, consumidores de droga, que igual que los que están devolviendo parte de la ganancia de los millones y millones que le saquearon al Estado para quedar libre de cárcel y de castigo en la justicia, estos personajes comienzan a hacer denuncias, claro, con denuncias muy bien sopesadas, porque incluso, por ejemplo, en el caso de este Remberto Pichardo Juan, él habla de corrupción, él habla de mal uso de los recursos del Estado, de lo que aporta el pueblo en su pago de impuestos. Pero no, para él no existe el parasitismo de la Iglesia. Para él no existe que la Iglesia Católica Vaticano es mantenida desde pie a cabeza en toda su vagabundería parasitaria, hasta en su práctica masiva de violaciones de niños por el Estado dominicano, protegido por el Estado, protegido por una justicia podrida y prostituida que la encarna la Procuraduría General de la República en la persona de Miriam Lapé, que ahora dice que el 16 de agosto ella se va. Llueva, truene o vente, que se va. Parece que lo que dibujan esos estados histriónicos de la ridiculez la van a dibujar desnuda, con una mano atrás y otra adelante, con el moquero encima de ella. Porque él es lo máximo que hay de podredumbre que puede existir como funcionario público. A lo que tanta fama y tanto apoyo le dio la prensa amarilla y los cagatintas y vocingleros de la radio y televisión como la representante de la honestidad. Miriam nunca ha sido honesta. Miriam, donde dicen honradez, deja el pelado. Ella está amenazando que a quienes la acusen y quienes digan que ella es lo que es con la cuestión de la P, lo va a someter a la justicia. Nosotros estamos a disposición a que nos someta a la justicia. Y allí vamos a reafirmar todo y cada una de las cosas de las que la hemos acusado. Desde que era amante de Rafaelito Pimentel, el Gánster, oportunista, terrorista, representante de Gaddafi en la fila del llamado Partido Capitulacionista Dominicano de Narciso Issa, que fue secuestrado y asesinado de una clinicucha en la parte alta de la capital. Eso, cada vez que Miriam lo oye, mira por otro lado. Pero ella estaba vinculada a ese grupo de Rafaelito Pimentel. Era el tiempo en que se decía antielectoral por principio. Ella no se acuerda de eso. Bueno, pues resulta que nosotros insistimos en la denuncia de la podredumbre del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la prueba es el escándalo que ha traído el negocio de dar impunidad por aceptación de culpa, devolviendo una borona de los millones y millones saqueados al Estado por los pasados funcionarios del gobierno pálido pelegato bochista. Se ha querido decir, ahora que celebran el 115 aniversario del nacimiento de esa rata que fue el leproso moral Juan Bó Gaviño, que este representó la honestidad y la honradez. Miren, yo quiero decir lo siguiente. En días pasados, recientes, apareció un relato de la historiografía del exilio antitrujillista. En ese documento, que aparece en areíto de la letrina de Pepín Corripio, un apologista y mecena de el leproso moral Juan Emilio Bó Gaviño, en la página 6-7 de fecha sábado 29 de junio, se dice lo siguiente: expedición Cayo Confite, que se fraguó con el apoyo del presidente y agente de la CIA Juan José Arévalo, el papá del actual César Bernardo Arévalo de León, que ocupa la presidencia de Guatemala, a quien sustituyó Jacobo Arben, otro guatemalteco, pero de honradez a toda prueba, a quien la CIA lo mató en un hotel en Colombia por medio de una agente de la CIA, amante de él, que en la bañera en que él estaba bañándose le dejó caer un radio eléctrico encendido y ahí se electrocutó Jacobo Arben. Pues bien, esa expedición murió en el nido. En este resumen de los pormenores de esa frustrada invasión, dicen bien claro: fracaso debido al soborno de Trujillo. Esta expedición se venía fraguando desde mucho tiempo antes de el año 47. Grau San Martín fue el autor de la constitución a nombre de la cual se levantó Fidel Castro y sus seguidores del 26 de julio para reponer esa constitución. O sea, era una constitución liberal sin ninguna trascendencia, que no fuera la institucionalidad del gobierno. Grau San Martín era y fue todo el tiempo parte del Congreso de la Cultura Anticomunista, que es la plataforma oficial de la CIA, congreso efectuado en el 1950 en Berlín, Alemania. Resulta que Bosch siguió estando vinculado al gobierno que sustituyó a Grau San Martín, que fue el gobierno de Prío Socarrás. Y resulta que nada menos y nada más que un comprobado agente norteamericano, óigase bien, agente norteamericano llamado Bernardo Vega, significativo artículo publicado en El Hoy, da cuenta de que para el año 44, el dictador Trujillo ordenó a su secretario de Asuntos Exteriores, Virgilio Díaz Ordóñez, organizar en el exterior un concurso sobre el centenario de la separación de la República Dominicana del yugo haitiano, que eufemísticamente e irónicamente se ha dicho de la independencia dominicana, cuando realmente e históricamente fue la separación de la entrega del Estado Nacional Dominicano al gobierno despótico antidominicano de Dessalines, que ya lo ocupaba la gente de Boyer, 1822. Entonces resulta que esos 22 años que van del 22 al 44 son años de opresión de los déspotas haitianos sobre el pueblo y la nación dominicana, que se mantuvo subyugada hasta el año 1844, cuando ya era insoportable mantener sometida la República Dominicana al poder haitiano. Entonces se proclama la separación. La separación se proclamó por lo mismo que la amarraron al yugo haitiano, por lo cual en ese yugo se destacó la Iglesia, que fue quien el año 1822, con el arzobispo Valera, propició la entrada de las tropas salvajes de Boyer, o sea, de Dessalines con Boyer a la cabeza. Ya Dessalines había sido ajusticiado por su mismo sanguinario partidario, que lo picotearon hasta que no dejaron ni siquiera trazo de él, con el supuesto civilista Petión, que el canalla de Charjú tanto admira, cuando era el hombre más enemigo, más recalcitrante de los dominicanos. El hombre más hipócrita y criminal era Petión. Resulta que lo que se produce en el 44, la separación del yugo haitiano a que nos sometieron los febreristas en el 1822, que nos anexaron como provincia a la República de Haití. Y resulta que Bernardo Vega narra que Díaz Ordóñez le dijo a Trujillo, pero si hacemos ese concurso y lo gana un antitrujillista, yo tengo que dárselo. Dijo, sí, sí, sí. O sea, Díaz Ordóñez, el papá de Virgilito Díaz Ordóñez, aquel secretario de Trujillo, que fue el primer novio amante de Minerva Mirabal, y que Bosch, cuando fundó el PLD, lo erigió en uno de sus dirigentes del comité político, porque Bosch le guardó agradecimiento eterno a su padre, Virgilio Díaz Ordóñez, por el hecho de que le dio el premio de la narración más importante sobre el centenario de la independencia dominicana. Bosch nunca dejó de ser pro-haitiano, como los PLDistas nunca han dejado de serlo. Y prueba es que el bastardo ese de Leonel Antonio Reina, cuando terminaba su gestión, le hizo una universidad a los haitianos y le llevó un furgón de comida y ropa. Y los haitianos, en gratitud a esa acción, le iban a hacer lo que ellos saben hacer, lo iban a linchar. Y después una muchacha española que trabajaba con la ONU me relataba cómo Leonel relataba ese hecho como un intento de asesinato a su persona, y se escandalizaba, porque cómo era posible que a él, bochista, agente del imperialismo y pro-haitiano, los haitianos quisieran matarlo. Y la joven me narraba el espectáculo realmente sorprendida y totalmente anonadada, porque no sabía cómo era que ese hombre hacía esa ridiculez, y que no había reunión con representantes de comisiones de la ONU que no relatara el hecho, porque los haitianos le aplicaron la lógica de así paga el diablo quien le sirve. Y efectivamente lo iban a linchar. Desgraciadamente no lo hicieron. Pues, ¿qué resulta? Ese premio Trujillo se lo obsequió a través de la coartada del centenario de la separación de la República Dominicana del yugo haitiano, con la finalidad de garantizar el control de Bosch sobre el exilio antitrujillista. Y ahí está la fecha. Dice, evento, 1947, expedición de Cayo Confite, apoyo, presidente Juan José Arévalo, Guatemala, Ramón Grau San Martín de Cuba y Rómulo Betancourt de Venezuela. Rómulo Betancourt es, como ya nosotros hemos establecido, el procónsul general del imperialismo norteamericano de América Latina desde el año 1958, como fue proclamado a raíz del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez en Venezuela. Rómulo Betancourt es el presidente del Congreso de la Cultura Anticomunista para América Latina, cargo que se le dio en la reunión de ese Congreso de Cuba del año 1950, el mismo año de su fundación, con la presencia en ese acto efectuado en Cuba de Juan Bosch, de Richard Nixon y de los famosos dirigentes demócratas, de que Peña se ufanaba de ser un agente, y de la anticomunista que yo señalé en estos días, que escribió un libro sobre la CIA. El nombre de la autora es Franz Stornor Sonder, la creadora del monstruo Carlos Andrés Pérez, desde que era gobernador de Táchira. Era el ángel guardián de Carlos Andrés Pérez, esa gente de la CIA. Y ahí, en ese congreso, del cual Juan Bosch era secretario y al mismo tiempo secretario del gobierno de Prioso Carras, estaba presente, reclamando el apoyo de la CIA, un personaje oscuro que ha sido enaltecido como un mártir, llamado Salvador Allende. ¿Qué son de las cosas que nosotros nos hemos ocupado de poner al desnudo por el gran peso que tiene en la historia de la vida política de los últimos 60 años en República Dominicana, que ningún otro partido y ningún otro político lo ha hecho? Los sociólogos se meten la lengua en el trasero, no tocan eso, para sellar su complicidad con la CIA y con toda la tergiversación de la historia de América Latina. Así es como Bosch se enseñorea como líder de la oposición antitrujillista en el exilio. Es con el dinero que le da Trujillo, con los millones que le dio Trujillo, y sus bases de actividad en Cuba era el siniestro Partido Socialista Popular, PSP, que terminó publicando un paquín con Juan Bosch al frente y diciendo: conozca el fuché de América, Juan Bosch, traidor y agente del imperialismo norteamericano. Lo cual le costó la vida por parte de los Tigres de Manferrer a Mauricio Báez y también a Pipí Hernández. Pipí Hernández era el papá del terrorista Homero Hernández, que era troquista, lo cual no es extraño que Bosch era troquista. Ahí, esa página, El Exilio Antitrujillista, publicada en Areíto, en la página 6-7 del 29 de junio, encierra gran parte del contenido siniestro de la historia del exilio antitrujillista y pone al descubierto el papel del Congreso de la Cultura Anticomunista, del cual nace el MPD, y pone en claro que los que integraron la dirección del MPD, como el hermano primo de Tancredo, llamado Tiberio Castellano, que hasta el año pasado todavía estaba vivo en Miami como gallareta de la CIA, Máximo López Molina, Andrés Ramos Peguero y el tal Pablo Martínez, todos eran mercenarios y sicarios del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA. Si buscan la página de la CIA en internet, van a encontrar la confirmación de estos datos que estamos dándole. Pues bien, ese es un hecho importante que hay que subrayar y repetir para que los que no lo sabían lo sepan, y los que quieran conocer más fondo, rompan con la modorra y recurran a la fuente que estamos señalándole. Pero quiero señalar que también nosotros dijimos la cuestión de que el corrupto mercenario norteamericano que está en la presidencia del Estado Dominicano, el embeleco, el mojón con mucho fleco, Luis Abinader, haitiano, había llevado la deuda pública consolidada a un nivel inaudito de una cifra astronómica para enero y febrero del 24 a 73.664 millones de dólares, que representan 4 billones de pesos. y que con ese monto fue que el Mojón compró las elecciones y compró tanto a Leonel como al maricón bochista también, que fue candidato por el PLD, Abel Martínez. Resulta que nosotros dimos esa denuncia y a los dos días Leonel, queriendo limpiarse, dijo, después que fue y felicitó precipitadamente al Mojón por haber ganado las elecciones, y con el coro de la cotorra repetidora del también marica Rafael Chalhú Mejía, de que como todo lo que había establecido como sus fines el Mojón lo había logrado, había que admitirle que tenía derecho a celebrar, no importando los procedimientos espurios empleados. Eso de Chalhú Mejía es un respaldo a toda la corrupción desplegada por los perros de mierda del partido en el poder. Entonces, ante esos hechos comprobados, dicho por los mismos funcionarios del gobierno, de al nivel que se había elevado la deuda pública consolidada, que abarca tanto la deuda externa como la deuda interna del gobierno, él también... tecato y homosexual y agente norteamericano de la CIA y del Departamento de Estado, salió diciendo que Luis Abinader no había ganado las elecciones, sino que la había comprado. Pero señor, ¿y cómo es que usted es tan descarado que sabiendo que la había comprado fue el primero que fue a felicitarlo por el triunfo? Ahora bien, una vez nosotros lanzada la denuncia, no han llovido los datos confirmatorios y pormenores al respecto. Por ejemplo, la reunión donde el Mojón le entrega a Leonel el soborno es en el quinto piso donde funciona el Canal 5, que es propiedad de Gómez Díaz. Ahí estaban presentes, entre otros personajes, el leproso moral, tecato y homosexual Leonel Fernández y el maricón reconocido de Abel Martínez. El Mojón le entregó 600 millones de pesos a Leonel, 400 millones de pesos a Abel Martínez. Los hechos sucedieron así. Y claro, no tenemos por qué decir quién nos dio el informe tan detallado, pero que no es un invento. Y como nos enteramos de eso, a los ciudadanos que han tomado como buena y válida nuestra denuncia, le estamos dando los pormenores. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís, yo estuve de visita y a un conocido que es leonelista, le dije, oh, pero ¿y qué tú haces aquí? ¿Y que tú no estás en la reunión de los leonelistas? Dice, no, yo me respeto. Yo no voy ahí a una reunión a respaldar a Leonel cuando yo sé que él le cogió un soborno de varios millones al Mojón, como ustedes le dicen, porque es verdaderamente un corrupto. Y es un Mojón no solamente porque no tiene cerebro, sino porque es asqueante lo que hace. Es repugnante, da asco. Y por esa razón yo no fui a esta reunión ni voy a respaldarlo más, porque es efectivamente, como ustedes han dicho, lo más corrupto que puede haber en este país. O sea, cuando hay gente del mismo seno de Leonel que da esos testimonios tan contundentes, nosotros tenemos que respetarnos en lo que hemos dicho y seguir abundando en eso. Por eso le decimos, fueron 600 millones de pesos que le dio Luis Abinader el Mojón de soborno a Leonel. 400 millones al maricón de Abel Martínez. Se lo dio en el quinto piso de la torre donde opera el Canal 5 en la oficina de Gómez Díaz. ¿Qué se puede esperar? Ah, que 600 millones, que fue un negocio que él hizo, redondo, porque le llevaron el hijo a senador, y él proyecta presentarlo como candidato presidencial para el 2028. Ya veremos que aguante funda, ¿verdad? Que todo el mundo sabe cómo él ganó esa candidatura a senador. Fue por un acto ultra corrupto. ¿Qué resulta? Que nosotros vamos a seguir en nuestra tesitura de denuncia de la corrupción y de poner al descubierto cómo lo que se está haciendo es cumpliendo los planes del imperialismo norteamericano para la destrucción de la República Dominicana y su total haitianización, que es el programa vigente de Luis Abinader, que es de padre y madre haitiano, como se ha demostrado, y ya se denuncia en las redes públicas y en todos los ámbitos periodísticos dominicanos. Leonel no puede, aunque tenga el 50% de los diputados y senadores, ser quien encarne la oposición, porque él es pro-haitiano y agente yanqui. Él no se va a oponer a los haitianos ni a los yanquis, sobre todo a los demócratas. De ahí que nosotros consideremos que la perspectiva de la oposición sean brillantes para el periodo 24-28, porque los intentos de destrucción de la nación dominicana se van a multiplicar, porque el imperialismo va a hacer que los partidos del sistema se definan abiertamente como pro-haitianos, lo cual ya es un hecho comprobado. Y nosotros vamos a persistir en la línea de que hay que enfrentar la presencia masiva de haitianos, que hay que enfrentarlo y hay que insistir en que las Fuerzas Armadas Dominicanas deben tomar un rol activo a favor de la dominicanidad y dejarse de ser vasallo, lacayo de los haitianos, de sus desmanes, de sus actos de bestia salvaje. Ya en las redes han salido informes de que hay una feroz lucha en el seno de la Fuerza Armada Dominicana por el tema de la complacencia con los haitianos. Y esa reacción de sectores de la Fuerza Armada Dominicana en defensa de la integridad de la nación dominicana y del adesentamiento del país con su deshaitianización merece todo el respaldo de toda persona patriótica. Nuestra lucha de prepararnos para enfrentar a los haitianos está a la orden del día. Los dominicanos debemos armarnos con lo que sea, con puñales, con cuchillos, con armas de fuego, de todo tipo para enfrentar los desmanes de las hordas haitianas en territorio dominicano. Si eso es lo que está provocando con una guerra civil en República Dominicana, la basura del partido peñagomista, que es un partido haitiano, que dice claramente que sus ideales son los ideales de Huipié y de la trulla de agentes de la CIA que lo componen, pues hay que complacerlo y tratarlo exactamente como si fuesen haitianos en todos los rincones del país. Es cuanto por esta ocasión. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.